Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. A Copa do Mundo el Nosa, los brasileiros. Los macacos trepados a la alambrada. Mirá, están del otro lado pidiendo comida. Ya van a salir los porotitos, la fechuada. Nosotros acá estamos. ¡Qué espectáculo! ¡Qué disparate! ¡La puta madre que lo parió! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Así que campeones, va a salir el día del arquero, nunca más. Ahora cuando vengamos en el 2030 al Uruguay. Y en el 2014 si... lo vacunamos a domicilio. Que tengan la NERS, que vayan sacando la orden. Qué disparate. Qué impresionante. ¿Sabés que hablé con el Toto al final? Creo que nos va a tirar una mano. ¿El Toto te lo firmó? No, me dijo que iba a tratar de hacer lo posible porque le dije por cómo es la cosa. Hay que moverse por otro lado porque no llegamos. Porque yo, la verdad, ya. Digo, la OCA acá, viste que nos corre, increíble. No, y eso que yo tengo. Yo traje la internacional. Tú traje la del disco. Sí. La OCA. Y la de multiahorro traje. Y por eso. Y digo, bueno, y si no es una, corre la otra. Pero estamos, la verdad que. Mira, no, que ahora hay festejo y ahora hasta el uruguayo está de bolsillo, claro, generoso. El problema es que... La cagada que llegamos a perder con Holanda, no sé cómo hacemos. Pa. Pero el plan de el plan financiero no era para llegar, era para ya volvernos hoy. Es que por eso te digo. Ahora tenemos que tirar 3-4 días más. Yo le tiro a comer a Moar, a ver si me tira una mango, o a Sergio, hablale vos a Sergio. Ah, no voy sé. A hablar, me está llamando. No sé, llamalo. Estamos esperando. Y no sé, lo de siempre, una picadita con siempre y un bien servidito los. Con hielo para Warren, ¿no? Lo hacemos así, ¿no? Como la otra vez. Pero más, ahora mejor servido porque tenemos para festejar ahora. Y un poco para contagiar el espíritu a la gente que nos sigue de Uruguay. Vamos a ver si. Si nos servimos bien. Yo estoy... ¿Y qué te dijo al final? No. ¿No tiene plata? No, que lo tiene todo en un banco, que no tiene plata en billetes, que él usa la tarjeta nada más y que no. Pero no. Que inclusive un tema religioso, que no sé qué, que mañana es sábado, que él no puede hacer nada. Y hablaré, pues yo que sé, yo voy a hablar con el maestro Tavares, no tengo problema en pedirle, digo, porque además no le estamos pidiendo, no le vamos a pedir tanta plata, el loco se hizo un fangote. ¿Palma? Y Adolfo Jota, no sé, que nos mande un Westeruña, aunque sea, porque él no está acá. Nos cortaron la cosa de internet, no tenemos más. Por eso, yo no sé, estoy esperando a ver si allá... Es más, no sé si se emite esto. Ni no creo, no, yo estoy esperando hasta ahora que me den la señal de que estamos al aire y Montevideo está más muerto que... Debe estar, capaz que fue diferido el partido. La gente no sabe la alegría que tenemos. No, lo que se vivió acá, en el Soccer City... Fue algo nunca visto. Yo creo que me cuento entre las generaciones que nunca vio un espectáculo así dado por la selección uruguaya. Yo me siento afortunado, le digo la verdad. Bueno. Ah, tenemos señal. Son cosas que no me voy a olvidar jamás, nunca. Tenemos señal. Amigos de Uruguay, amigos del mundo, Uruguay está es el mejor equipo de los cuatro que van a disputar estas rondas de calificación. Es verdad, podemos decirlo, y lo decimos con las pruebas fehacientes del partido cometido hoy, en el cual Uruguay estuvo varias veces a punto de ser derrotado. Sin embargo, ese plus que tienen sus jugadores, no solo sus jugadores, también sus algunos de sus comunicadores, hizo que se sobrepusieran a las adversidades y que lograran ganar por penales y de calidad. De calité. Amigos, por si ustedes no lo saben, Uruguay hoy se enfrentó a Ghana. Puede resultar un juego de palabras, pero es una selección, es un país. Nosotros no lo podíamos ubicar en el mapa. Le digo la verdad, ahora si me embarullan de nuevo como me embarullaron el otro día, me dijeron, a ver, ¿dónde está Ghana? No tengo ni idea. ¿Y sabe qué? No me interesa. No, ¿sabe qué? Le comento una cosa porque es interesante, Flavio, un poco para la cultura general de nuestro público, no para usted que seguro que ya lo sabe, pero recopilando información, hemos encontrado que es en el siglo XX el primer país africano en independizarse de la África subsahariana, fue precisamente Ghana. ¿Pero usted? Y los colores de su bandera, el color rojo, está puesto en contorsionancia con la sangre derramada en la lucha por la independencia contra el Imperio Británico, ¿verdad? Un imperio que no nos quiso, y así le fue. Siendo un país tan joven, creo que están a tiempo de cambiar la banderita. Los colores podrían poner marroncitos, porque hoy se cagaron. Bueno, hoy se cagaron en las patas. Eso es un apunte de psicología conductista. Que yo no puedo decir que sea tan así, pero realmente en determinado momento parecía que, por un lado, eran tan rudos y tan fuertes, pues, todo el partido de los empujones, sí, todo el partido de las patadas, el juez le echó la cancha, totalmente, todo en contra de Uruguay, pero cuando llegaron las de definirse, hicieron ñoquis. Exactamente. Amigos, no sabemos cómo está llegando la señal, suponemos que bien, o así lo esperamos. Miramos en la sala de chat que está la bruja, que hoy se comunicó vía mensaje después, sí, de terminado el partido, para ver si nos quedaba garganta para hacer monóculo. Por favor, nos queda garganta para rato. Tenemos garganta hasta el domingo. Garganta profunda tenemos. Exactamente, hasta el domingo este, no, hasta el otro domingo, donde, bueno, ahí volvemos, esperamos, porque tenemos algunos inconvenientes con el tiqueo de los vuelos, con la delegación en el charter, como corresponde, ¿no? Sí, de todas maneras también averigüé, hay una oficina de buquebús acá, y hay un barco que sale, un barco que es de esclavos. Bien. Pero tiene algunos camarotes. Va para Sudamérica. Va para Sudamérica y con algunos camarotes por si alguien quería viajar, necesitaba viajar. Siempre el viaje por mar es más relajante, y entonces tenemos esa posibilidad. Después de este mes intensísimo que estamos viviendo aquí en Sudáfrica, la Casa Uruguay-Sudáfrica, como siempre, nos abrió las puertas y entendió que la mejor opción de comunicación, luego de quienes emiten en simultáneo, que no sabemos muy bien, porque acá nosotros lamentablemente no podemos sintonizar los canales locales. No se puede. Canales locales no pueden... Totalmente prohibidos. Sí. Es un absurdo. Uno se sienta de repente la Casa Uruguay-Sudáfrica con la canalera y bueno, y encuentra... Y pasan partidos del campeonato uruguayo. Exacto. Porque para ellos es lo más importante, lo máximo. Partidos del campeonato de la B, inclusive. El Metropolitano, de básquetbol, ¿verdad? También. El Metropolitano, de básquetbol. Son todos los programas deportivos que pasan, son de deportes en Uruguay. Inclusive Garrocha, Yabalina. Es verdad. Que la Yabalina fue la que dio origen a la Yabulani. Totalmente, por eso vuela como vuela la pelota, ¿no? Sí. Pero realmente los lugares de internet para mirar partidos no resultan buenos porque hay un desfasaje muy grande entre la acción, el relato y lo que va pasando. Y entonces preferimos imaginarnos. Con la ayuda de una radio, de una vieja radio galena que encontramos aquí, y escuchamos a los sudafricanos relatando el partido de Uruguay y cómo se emocionaron. ¿Cómo Uruguay se los puso en el bolsillo? Ah, sí. A medida que avanzó el campeonato. Cuando se sintieron defraudados por Ghana, sobre todo cuando marró. el penal, hubo un penal, le decimos a la gente. No sabemos si hoy el partido se televisó en Uruguay, no tomando sé, en cuenta que es viernes. Como primera cosa, tenemos que decir que Uruguay ganó hoy. Exactamente, ganó y ganó por penales. Sí. No ganó en los 90 ni en el alargue, sino que hubo nada, no hubo más remedio que hacer los penales. Y le decía, no sé si lo pasaron hoy viernes. Porque no el viernes... Porque viernes es un día de programación muy fuerte, ¿no? No, y además es el día que se hace todas las cosas que fueron dejando de hacer en el resto de la semana. O sea que es como casi imposible que el uruguayo se haya podido licenciar ese viernes para mirar el partido. Lamentable y preocupante, pero bueno, será... El horario también no ayuda, según me dijeron, los estaban pasando 3:30 de la tarde los partidos. Jornada de trabajo, cuando uno rinde más. Jornada laboral. Cuando uno dice, bueno, ahora me pongo las pilas y antes de las 5 saco todo el trabajo. Ya comí, ahora puedo empezar a trabajar. Y bueno, si ustedes no han tenido la oportunidad de verlo, hoy Uruguay se consagró. Y se consagró como los grandes, como la mejor historia, como quienes tuvimos la oportunidad de verlo a Uruguay triunfar en 1950. Yo le digo, tiene cierto reflejo de ese, mire, de ese campeonato. Este partido de hoy me hizo acordar al partido que recuerdan los historiadores del fútbol como el mejor partido de fútbol de la historia, Uruguay-Hungría. En 1954. En ese campeonato Uruguay salió cuarto. Un fracaso. Fue tomado como un fracaso porque venía de ser campeón. Totalmente. Pero enfrentó a la máquina, lo que todo el mundo decía era la máquina de hacer fútbol mundial, la Hungría Puskás. Pues bien, ese partido estuvo a punto de ganarlo Uruguay, pero una pelota quedó, el barro era tal en la cancha inmunda. Que quedó en la línea y no pudo penetrar. Y hoy pasó casi eso. Pasó lo mismo, hoy pero no del pudo, otro lado. Sí, no pudo penetrar en la valla uruguaya porque estaba Suárez. Una persona a la que siempre, desde que empezamos, desde que fue elegido para integrar la selección, recibió el apoyo de Monóculo. Es más, lo pedimos. Totalmente. Lo pedimos. Dijimos, este hombre no será bueno... Pero es gente y es joven. Es joven. Y tenemos que decirlo que una vez que, bueno, el maestro entendió que teníamos razón y lo llamó, no dejamos de apoyarlo, como a todos nosotros muchachos, pero a él en particular. Sí, exactamente. Hoy extrañamos la figura de Palito Pereira. Yo creo que ahí fue una estrategia de Tabárez para que no se provocara la confusión entre los uruguayos. Iba a ser muy difícil que recibiera pelotas de los uruguayos, sí podía ligar alguna de los ganeses. Es verdad, pero la contextura física de Palito Pereira difiere, si bien el color de su tez lo denota como afro-uruguayo, la contextura física lo diferenciaría bastante de los ganeses, que estaban más bien fornidos. Estaban grandes. Estaban bravos. Sí, la verdad había que bancarlo. ¿Se acuerda el otro día que nos fuimos en el entrenamiento a tirar centro y a cabecear con ellos? Es verdad. ¿Vio cómo? Me dolieron todos los huesos por 3 días. Exactamente. Y hoy, lamentablemente, nosotros en el propio partido no pudimos babosearlos. Estuvimos cerca de ellos y, bueno, nos dirigimos como auténticos profesionales. Por eso tenemos este momento ahora, ¿no? Ahora, el momento es ahora para decir que son unos cagones. Son unos cagones. En el mejor sentido de la palabra. A todo el mundo le puede pasar. Pero por favor, son las leyes del fútbol. Acá nosotros no estamos inventando nada, son las leyes del fútbol, esto sucede. Pero bueno, hay equipos que tienen huevos y hay otros que no. Y hoy justamente realmente enfrentamos a uno que no, ese que plus, adolece. Ese plus que tiene el jugador uruguayo, ese 30%, tiene un 130% del rendimiento del jugador uruguayo. Hay otro que tiene un 100%, está muy bien. Porque hay algunos otros que tienen un 60, un 70. Esos anduvieron en un 100, pero no llegaron al 130. Y hubo más noticias en el Mundial. Después vamos a seguir hablando porque esto fue una jornada... No podemos parar más. Muy larga. Y nos tenemos que preparar para la de mañana. También para la mañana, pero tempranito tuvimos un partido que, bueno, se dio lo que había dicho Monóculo, lo dijimos el viernes próximo pasado, que no era fácil Holanda para Brasil, que Brasil estaba como muy inflado por la prensa, y por los propios, algunos, no todos, algunos jugadores los vimos como muy arrogantes, el caso de una arrogancia totalmente inconducente, que era la de Cacá. La de Cacá, que salía por ahí y todo el mundo le escapaba, vamos a decir la verdad, por el olor. Exactamente, hay cosas, bueno, la castilla de Cacá. Y el ano. El ano, por eso. Era una cosa, era insultante realmente ver a eso, y además al técnico con una ropa que parecía de payaso de circo. Sí, una falta de respeto. Una falta de respeto. El fútbol es un espectáculo también. Por eso, y si la selección uruguaya en este campeonato del mundo optó por usar traje tanto para llegar al estadio como para hacer la conferencia de prensa finalizado el partido, por algo fue. Es para darle una estatura de elegancia que hoy el fútbol lo requiere. Claro. Hoy la imagen lo es todo. Y este hombre no dio la talla. No, el tema es que desde... prácticamente desde que empezaron a ir jugadores a Italia, hace ya como 20 años, entró a tallar una idea que decía que el jugador debía estar vestido en forma elegante. Algún genio de la sastrería, quizás algún muto, algún, no sé, algún tzendik, no sé. Entonces, poco a poco fuimos viendo cómo los otros ordinarios jugadores uruguayos se transformaron en modelos prácticamente de pasarela. Sí. Hoy hay muchas chiquilinas que uno le dice, ¿cómo se llama este que se salió lesionado? Lugano. Lugano, y se mean. Sí. Le dice Forlán y se mean. Es verdad. Y entonces los tipos van de getrola, ahí tragedia, combate, pero de traje, de alpaca. Y un buen bañuelo antes de llegar también. Entonces, viendo a este muchacho, Dunga, que se equivocó porque eligió nacer del lado brasileño y no del lado uruguayo. Es verdad. Porque sabemos que su mamá cruzó la línea demarcadora para Uruguay, porque quería que el hijo fuera uruguayo, y hubo un problema que lo tiraron para atrás. Fue la concepción es uruguaya, hay que decirlo. La concepción es uruguaya, y bueno, pero como no es un 100%, llegó hasta ahí. Pero claro, pero un uruguayo arrepentido es lo peor que le puede pasar. Ah, un uruguayo que está arrepentido. Que está, eso. O apátrida. Una apátrida es una de las peores cosas que hay en el mundo. Y así le fue. Llegaron con cartel de ganadores, de con grandes títulos, con favoritismo, con no sé qué, no sé cuánto. Que la final. Por ahora, mientras tanto, vamos a jugar más o menos, y después cuando lleguemos nos vamos regulando según el rival, que esto, que lo otro. Y la Holanda de los molinos, la Holanda de los tulipanes, los sacó hoy del forro y sin alargue. Sí, sin alargue, en el tiempo reglamentario. Y de atrás. Y de atrás. Lo que habla de que los vecinos del norte... ¿no? Qué diferencia, sí, sí, con Uruguay, ¿no? Claro. Que de atrás sacó a los grones. Claro. Y la diferencia es en lo anímico. Totalmente. En lo anímico, en lo hormonal. La moral. Y en lo que es reproductor. Totalmente. Evidentemente, estos muchachos no estaban para esto. No. Porque no dan la talla. Son muy boca abierta, son muy grandes Cacá, grandes Cheche, grandes Papá. Pero después, ¿qué pasa? Eran todos pelados, eran unos viejos los holandeses, son los jovatos. ¡Ey, pim, pum, pam! Afuera. ¿Y qué partidito que se viene el martes, eh? Porque Uruguay a estos jovatos de Holanda. Ese partido del Mundial. Es la final anticipada. Puede decirse este que partido sí, que viene es la final anticipada, porque realmente son los dos mejores cuadros que han demostrado a lo largo de todo el campeonato. Yo no sé, la única duda que tengo yo es la diferencia de goles a favor de Uruguay en este partido con Holanda. No sé si van a ser dos o tres, quizás uno en el peor de los casos, pero que se gana cerrado. Digo, sí, no entra en la cabeza, no sé, de nadie. Hoy mismo aquí en Sudáfrica nos lo decía, en la casa de Uruguay-Sudáfrica, que lo único que faltaba era esperar, aguantar un poquito más para jugar la final, porque este partido pasaba a ser otro partido de reglamento, el de Holanda. Sí, yo creo, Flavio, con todo respeto, que si bien yo creo que es un partido ganable, siempre está la mano peluda de la FIFA que nos puede arrebatar un triunfo. Pero hoy... Hoy trató y no pudo. Pero puede tratar de vuelta. ¿Por qué no pudo? ¿Usted vio cómo quiénes estaban rodeando a los jugadores una vez finalizado el match? Estaba Eugenio Figueredo haciendo un contrapeso, un contrafuerte. Claro, pero mire, Flavio, usted es muy joven. Y yo le tengo que decir una cosa a usted y a todo el público. La FIFA tiene tentáculos muy largos. Y es capaz, por defender sus espurios intereses, de hacer cualquier cosa. Pensó que hoy con lo que hacía le iba a alcanzar, no le alcanzó. No sé, temo por la vida de Figueredo. Dios mío. Temo por la vida de Figueredo. Dios mío lo que está diciendo. Porque es nuestra única defensa. Es la única esperanza, además. Digo, los jugadores estuvieron bien, pero si no fuera por Figueredo. Hay un porcentaje importante en la labor del futbolista, pero hay uno mucho más importante en la labor del departamento técnico, de la gente que mueve la rosca, porque esto es una rosca. Vamos a sacarnos la careta, vamos a sacarnos el antifaz de este campeonato. Esto es una rosqueta, es un negocio, y acá hay intereses creados. Claro. Y Uruguay, como tiene 3 millones de habitantes y la mayoría viejo, sí. No es negocio para la FIFA. De nada sirve salir campeón. Pero para eso tenemos dirigentes con de la talla de Eugenio Figueredo, que defienden siempre los intereses de Uruguay. Muchas veces enfrentándose a encumbrados, sí. Pero a veces, ante sus propios intereses personales, sí, sí. Figueredo no duda en defender al fútbol uruguayo, que no es necesariamente la Asociación Uruguaya de Fútbol. No, ahí, porque el fútbol uruguayo, porque esa es otra roca, también la vamos a decir un día. Claro, porque de ahí lo sacaron a Figueredo. Por algo. Por algo será. Exactamente. Pero ¿y él qué hizo? ¿Se fue ofendido y nunca...? No, cuando Uruguay lo necesitó, cuando vio que era una oportunidad, que realmente había que apoyar un proceso que era importante... Ahí mandaba un mail. Y ahí mandaba un mail desde Los Ángeles. Amigos, estamos en una fiesta absoluta, estamos esperando la llegada de algún otro comunicador que está aquí destinado en Sudáfrica y, como corresponde hoy más que nunca, la llegada de los jugadores y del maestro Tavares. Sí, estaban invitados, yo le mandé un mail, no me lo respondió, pero sé que lo recibió porque vio que el Outlook le manda el coso... La respuesta de que fue recibido. O sea, sé que lo recibió y sé que eso es... Es de un momento a otro. Es una constancia de que están llegando, que están cansados, tienen que masajearse, tienen que hacer todas esas cosas que hacen. Pero pueden estar acá. Y decirle también a la audiencia, por si no entendieron, que estamos con problemas financieros de flujo de caja. Sí, no es que sea un problema de que no tengamos plata. Es que entre el ingreso y el egreso se produjo o hay un desfasaje y estamos necesitando dinero en efectivo, uh-huh. Monedas Kruger, Rand, lo que sea, o hasta alimentos no perecederos. Porque... Eso es que entregaron hoy en la Plaza Independencia para ver el partido. Bueno, acá son bienvenidos también. Acá también se come. Claro, y acá se apoya Uruguay desde acá. Exacto. No desde allá. No en la cómoda. Claro. Sino sudando la camiseta como hoy la sudamos nosotros y exponiendo nuestras gargantas a un trabajo excesivo. Cero grado. Transmitiendo desde afuera del estadio. Hay que ver lo que es. Exactamente, arriesgando nuestra principal arma de trabajo, que es justamente nuestras gargantas. Claro, o sea, que nos ha distinguido ante todos los demás comunicadores. Exactamente, otros comunicadores mañana tienen una ronquera y no pasa nada. Porque no le importa a nadie. Pero nosotros tenemos esta herramienta de trabajo que nos hace, en fin, tener que cuidarla. Hay que cuidarse. Nos lo decía el doctor Pan hoy de tarde, cuando lo abordamos así, cuando bajó del ómnibus, dije, ¿cómo nos ve hoy? Bien, bien. Yo creo que fue para, más que nada, darnos ánimo, pero yo no me siento bien. Desde el otro día que tengo aquel problemita que todavía no he solucionado. Y el doctor no le dijo nada. Y no, me dijo, no, ahora después del partido, venga. Yo hoy no estaba, ¿no? Claro. Realmente no quería nada, no quería que me pincharan, no quería nada. ¿Eh? No. Y ahora estamos con este pequeño problemita de efectivo. Lo que no tenemos es efectivo y no entendemos. No tenemos cuenta en los bancos de acá. Claro, son muy celosos de sus finanzas. Entonces, las tarjetas internacionales que nosotros tenemos de crédito... Que no... en el Río de la Plata funcionan a las mil maravillas. Por eso, acá no están, no están permitiendo, yo no sé... Esto es el atraso también de Sudáfrica, hay que decirlo. No, hay atraso. Yo le digo, entré a un cajero automático y puse la tarjeta de Portone Shopping que tengo. Es verdad. Y no me dieron ni una gaviota. Por eso le digo, o sea que estamos... Y además parece... están en idioma que uno no entiende. Capaz que uno, claro, capaz que uno se apresura a digitar el PIN, claro, y no, nunca pueda llegar a ver el saldo que le queda disponible. Escupen la, la tarjeta inmediatamente y hay que ser rápido porque si no se la traga también. Sí, sí, sí. No, o sea, es una situación que nunca... Estamos en una situación límite. Que nunca vivimos, pero esperamos solucionarla hoy. Tenemos plena confianza también en la solidaridad que hay dentro de los colegas que están aquí desarrollando la tarea. No van a ser ellos, y de eso también los convocamos a ustedes, los que nos dejen de lado en esta. No, no nos pueden tirar. Pero a mí me gustaría, ya que estamos en la época de Facebook y las causas y todo eso, me gustaría, yo no tengo tiempo ahora, estoy trabajando, pero que alguien iniciara una causa, salvemos a Monóculo, donemos dinero. Exacto. Y le pone una cuenta PayPal, okay, y eso ya... nosotros después nos encargamos. Hay que mover, hay que claro, no hay que quedarse. Claro, no es una cuestión de quedarse como una plasta al lado de la computadora. No, claro, no. Algo proactivo. Usted puede escuchar Monóculo inmediatamente. Y así ir haciendo todo lo otro. Porque... Y ya mandando los mensajes a toda su lista de contactos. Claro. Eso lo puede hacer en forma simultánea. Saludamos a Beto, que está desde Valencia. Suponemos lo que debe haber sido la fiesta en Valencia también, ¿no? Yo creo que toda España... en vez de esperar a mañana para festejar, ya festejaron hoy para estar seguros. No, es que festejaron porque hoy sí tiene algo para festejar. Mañana, quién sabe. Quién sabe. Pero hay un problema también, y sobre todo en España. Me han llegado muchos el email que no entendía la gente, la audiencia que tenemos en España, cómo podía jugar Uruguay contra Paraguay siendo los dos el mismo país. Es verdad, es verdad. Y yo les explicaba que era como Eslovaquia y Eslovenia, no, claro, son el mismo país, son diferentes. Casi iguales. Son, pero... muy parecidos, pero somos otros países. Uruguay es 4 veces campeón del mundo, varias veces en el marcador. No sé, es un país de maravilla. Paraguay, Pentacampeón. Paraguay es un país que está luchando por ir adelante, y que tienen esa cosa del guaraní, que es metedor, que y no metedor, se resigna. Y metedor, y no se resigna. El guaraní no es de pelear, no, pero es obcecado. Sí. Mire, fíjese que hasta ahora sobrevive ese idioma absurdo que no se entiende solo porque son unos cabezaduras o porque no les entró el castellano todavía, no sé. Pero los otros idiomas, que acá estaba el charrúa y todo, los pampas y todo eso, evolucionaron a nada. Desaparecieron. Evolucionaron a nada. Se mimetizaron con otros, mucho más, claro, ricos. No, además, lo que pasa, el tema es que el charrúa, por ejemplo, lucha hasta morir. Es como la selección uruguaya. Lucha hasta la muerte. Totalmente. No dice, bueno, ya está. Como si hace el guaraní. Como hace el guaraní. Baja la cabeza. El guaraní baja la cabeza y dice, bueno. Queda enojado, queda rencoroso, pero claro, baja la cabeza. Ese rencor se va juntando, y un día va a ser explosión. Sí, vamos a esperar. Hoy los tenemos en el Mercosur. No sé por cuánto tiempo. Es más, no sé Brasil cuánto tiempo va a estar. Sí. Porque no sé, ahora dependiendo entre lo de hoy y dependiendo del resultado de mañana, capaz que no hay que establecer nuevas alianzas. Vamos a hacer una pausa musical. Bueno, nosotros vamos a ¿llegó Gorsi? No llegó. No, Gorsi no va a venir, Flavio. Yo tenía esperanza. No, yo soy amigo de Nogueira, digo, se le decía así, no, un poco más difícil. No, tenía que hablarle a alguien de la colectividad. ¿No tiene nadie de colectividad, amigo? Yo no tengo. No, si no por ese lado no le entramos. Bueno, vamos a la música, nosotros ya venimos, tenemos que arreglar unos detallecitos, cosas sin importancia, lo más importante de todos, estamos contentos y estamos bien. Estamos bien. Something's wrong, 'cause my mind is spinning. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature's dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets, smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Love machines on the sympathy crutches. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. Virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡Que sigue el monóculo! ¿Te contestó el mensaje o no? No, por ahora nada. ¿Fortuño? Fortuño sí me dijo que no podía venir por acá porque le iban a confundir y a lo mejor no volvía. ¿Y pintado? Pintado que andaba con ganas, pero que tenía que ver. Si estos locos de acá del programa no se mueven. La bañada estaba fin, pero no podía comprar los pasajes porque no le entendían nada. ¿Y este otro Penades? No, a Penades no le gusta el fútbol. No venía entonces. No. Pepe, hay que ver con el hijo del Puki, el domingo me puede salvar. ¿Vos pero tenés el carnet del Partido Nacional? ¿Lo tenés todavía? Claro, tengo todos. Tengo hasta del PST. Por eso, que caiga, ahí caemos nosotros. Claro, pero me parece que que le están dando para atrás a toda la iniciativa. ¿De quién? ¿De la Cano? ¿Cómo le van a dar para atrás a un el ministro Lescano? ¿Estamos hablando del mismo? Sí, sí, sí. Yo espero que me... Vamos, vamos. Amigos, continuamos realmente desde la casa de Uruguay, Sudáfrica. Es una verdadera fiesta. Siguen llegando uruguayos y tenemos que decir, también sudafricanos, que ellos viven el fútbol de otra manera, no con la pasión que lo viven uruguayos, y han entendido que un momento de camaradería, ¿por qué perdérselo? Y bienvenido sea, a pesar de que sean de otro color. ¿Es verdad? No importa. Hoy no importa. Hoy justamente el día en que la FIFA dijo no al racismo en todos los partidos. Es la oportunidad. Claro, así que todas estas bonitas morenas que están alrededor nuestro, tan risueñas, las invitaremos a pasar momentos gratos. Exacto, apenas terminemos el programa. Tenemos una información, no sabemos bien qué pasó y los convocamos a la sala de chat. Habíamos hablado nosotros con Héctor Lescano, un deportista de toda la vida que hoy funge de ministro, y le habíamos elevado una propuesta a él para que se la extendiera a Mujica, que era la venida de políticos uruguayos de todos los partidos políticos sin banderías para alentar a la celeste. No, claro, eso es lo que la idea era, implicar un apoyo de toda la población, porque queríamos que vinieran de todos los sectores. Que todos estuvieran representados, ¿sabes? Claro, de toda la población, sin importar a quién hayan votado, a la selección uruguaya, que es de todos. Totalmente, totalmente. Lamentablemente hasta ahora no hemos tenido noticias de ningún arribamiento, desembarco de los políticos aquí en la Casa de Uruguay Sudáfrica, y más precisamente en el estadio. Hoy, por ejemplo, que nosotros tuvimos la oportunidad de ver el partido, ya le decimos, desde las afueras, en un puesto de panchos, que había tampoco las cámaras tuvieron a ningún político, mostrando a ningún político uruguayo. Suponemos que estos deben haber llegado, no sabemos dónde están alojados. Si ustedes tienen información de Montevideo, les agradecemos. A ver, ¿quiénes vinieron? Claro, porque hay una cosa que quizás los políticos, como están en la cosa política, no saben. Pero el próximo partido de Uruguay es el martes. Ya dentro de una semana. Claro. O sea, ya tendrían que estar viniendo, tienen que aclimatarse, porque acá hace frío. El tema de la altura, hoy Uruguay jugó a 1800 metros. Casi nada. Y no se notó. Los políticos no están acostumbrados, no hicieron el entrenamiento para esto. Tienen que llegar con tiempo. Y además, claro, tienen que rendir el máximo posible. Porque además es diferente. Si un político llega en la primera etapa, que es un país más, pero ahora llega en la etapa en la que somos uno de los cuatro mejores países del mundo. Uno de los cuatro mejores países del mundo. Entonces ahora creo que justamente no se pueden dilatar los tiempos de llegada de esta gente para ofrecer el mejor rendimiento, tanto para la selección uruguaya, para todo lo demás. Porque, las implicancias que trae un viaje de un político que llega a Sudáfrica son incalculables. Y de una plana como la que estábamos pensando, es prácticamente llevar al Uruguay a una plataforma, a un lugar más elevado aún. Por eso, entonces digo, pues no, todos van a querer hacer negocio con Uruguay. Van a querer comprarnos cosas, vendernos cosas, todos. Más que nada comprarla, porque es como, es eso que decimos, es la pertenencia, la pertenencia que nosotros necesitamos, y tenemos esa necesidad de pertenencia hacia el triunfador. Y hoy el triunfo lo está dando Uruguay. Es verdad. Entonces es una oportunidad única. No sabemos qué pasó con la iniciativa de Héctor Lescano. Suponemos que eso está caminando en buena forma. Solamente alguien de muy mala leche puede echar para atrás esto. Alguien que piense en negativo. Sí, anti-uruguayo. Sí. ¿Qué los hay? Lamentablemente usted sabe que los hay, lamentablemente, en este país. Yo creo que ahora cada vez van a ser menos, porque bueno, estas manifestaciones de orientalidad bien entendida hacen repensar también, si tienen conciencia, pero hay gente mala. No, hay gente que es mala y que no se da cuenta de que quedan en evidencia cuando hacen las imbecilidades que hacen, atacando a la uruguayidad, a la orientalidad. Por favor. Entonces, Para eso que se vayan del país. Claro. Si no les te gusta, andate. Exactamente. Eso mismo que dijimos tantas veces durante los años del proceso cívico-militar a los tirapiedras. Es verdad. Que tenían toda la libertad del mundo para irse. Acá estaban los aeropuertos acá abiertos. Acá no es como Cuba, que no se pueden ir. Acá si acá se quiere ir, van, no hay ningún problema, se van a Suecia, hacen lo que quieren. Bueno, no se fueron todos. Si estás acá, aguantátela. Claro. Y disfrutala, porque además no es aguantátela. Si estás acá, disfrutala. Claro. Esa podría ser el mensaje. No, ¿no? Por lo menos no impida, si vos no la disfrutás, no impida que los demás lo disfruten o no pongas trabas en el desarrollo de un país maravilla como el de Uruguay. Totalmente. Como decimos, una iniciativa que quedó ahí a medio camino en el sentido de que todavía no han llegado, se acercan las fechas, nosotros estamos jugando el martes de nuevo, quedaríamos jugados totalmente nosotros en lo personal, Warren. ¿A qué hora jugamos el martes? Y a las 3:30. ¡Ay, no! Por eso yo... ¡El almuerzo! Porque si jugamos antes, zafamos el almuerzo. Sí, porque la media pensión corre, pero a esa hora estamos liquidados, o sea que si no llegan el... Es un día más de tiempo. A la gente, a la militancia. ¿Qué pasó con la militancia de Facebook? La militancia política que permanentemente se embanderó de las diferentes colectividades políticas dando mensajes de apoyo, nunca de crítica. Nunca de crítica, siempre de apoyo a su colectividad. Esas redes sociales que hoy por hoy son tomadas en cuenta por los partidos políticos. Bueno, más que nunca, acérquenle el mensaje de Monóculo. Monóculo necesita que venga algún político y nos preste plata. Claro, por ejemplo, Daniel Martínez, que no tiene nada que hacer. Exacto. En este momento. Se viene para venir. Además, yo sé que él tiene dinero personal como para venir. Claro, por eso. Y después no se va a poner de sorete. Claro, sí, porque... es una propina. Claro. Para el nivel de vida, vamos. Lo que nosotros le pedimos son una moneda. Además, después capaz que se lo devolvemos. Depende de cómo gire. Lo podemos devolver en servicio. Por eso, es una cuestión de flujo de caja, mínimo. Pero hoy... Digo, es mínima la cantidad, pero para nosotros significa mucho. Hoy, por ejemplo, $1,500 que nos giren hoy significa como si nos giraran $1,000,000. Y son $1,500 roñosos. $1,500 patosos que nosotros normalmente giramos eso en una hora. Es lo que acostumbramos. Estamos moviendo eso en una hora. Por eso. Pero hoy, acá, tenemos la máquina parada. Totalmente. Necesitamos los $1,500 para hacer el préstamo puente. Exacto. Hasta llegar allá y poner de vuelta la maquinaria, la maquinita. A facturar y a facturar. Pero bueno, ahora estamos en ese momentito, así que bueno, seguimos esperando que, si no es un periodista, hay muchos que realmente, uno cuando los conoce en las malas, ¿no? Cuando uno le va... Nos saludamos todos los días acá, porque nos vemos siempre. Claro. Pero a partir de que nosotros empezamos a pedirles plata, ya como no, que ha cambiado... Pasan por otra ruta. Ya han cambiado la actitud. Como que a uno, no sé, cuesta más encontrarlo. No sé, yo además, no creo... Álvarez de Ronga Sí. No nos mira más a la cara. Jamás, exacto. Ha seguido mirando más lejos, se hace que no nos ve, le hemos hecho señas. Se cayó el otro día, se cayó en un pozo por mirar para otro lado. Por eso digo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? La asociación de la prensa del Uruguay, por favor. El consulado, acá no hay consulado en Sudáfrica, o sea que es imposible recurrir al departamento diplomático de nuestro país. No, estamos... por ahí nos van a querer sacar. Sí, porque ahí por cualquier cosita un timbre. Claro. Un timbre diplomático y le sale un huevo. Pero bueno, de repente dejan llamar o uno va y come algo ahí, aunque sea para saludar, digo, para ir tirando, porque ahora estamos... medio jugado, no del todo. Hoy hay muchos uruguayos acá y bueno, y la solidaridad está siempre presente. Pero precisamos algo serio, firme, claro, que a uno le deje tranquilidad. No podemos estar todos los días levantándonos. A ver qué pasa. Nos sacamos los diarios de arriba y a ver con qué nos encontramos. Claro, no está a la altura de la labor no periodística. Monóculo no nos merece. Monóculo merece a unos comunicadores que estén pensando en la comunicación. Porque no que estén pensando en la comunicación, dónde ir al baño, dónde comer, qué comer, cómo conseguir plata, cómo pinchar los cables para la comunicación. ¡No! Por eso, además, el hecho de este pequeño problemita de flujo de caja está conspirando contra ustedes que son los oyentes del programa. Yo no sé, le digo la verdad, no sé cómo estamos saliendo hoy. Creo que bien. No pero, lo puedo hacer. Pero yo no estoy tranquilo. Los servicios que teníamos contratados para supervisar eso, hoy no los estamos pagando, se cortaron. Hoy es solo de ida, solo llamadas salientes. Sí. No tenemos respuesta. En la Ceibalita sí nos dice Beto que sale bien, lo que le agradecemos, y dice: siguen sin pasar partidos de Uruguay en televisión abierta. Los gallegos no saben que jugamos el Mundial. Ya se van a enterar, Beto. Es cuestión de esperar un poquitito. Yo no sé los cruces después de ganarle a Holanda con quien nos toca. Se tiene que preocupar del resto. Claro, no, pues sería lindo. ¿Sabe qué? Darle la alegría al uruguayo de vencer una vez más a España. Ya lo vencimos en la lucha por la independencia. Es verdad. Y ahora lo podemos vencer perfectamente en el campo de juego, más una forma más civilizada, ¿no? Y más entretenida. Con juez. Con juez. Y pintarle la cara. Color de esperanza. Qué lindo, Diego Torres. Vamos a escuchar un poco más de música, bueno. Y vamos a ver si vino alguien más acá. Bueno. spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue monóculo! Vem, tu boa, hein? Vai minha seleção. Você não tem dinheirinho, hein? Por que chora você? Por que tá chorando? Alegria! Tudo alegria! É Uruguai! Tira um dinheirinho! Dólares, dólares. ¿Vos tenés dólares? No. ¿Qué disparate, amigos? Realmente todas las gestiones, estamos realizando una serie de gestiones así al por lo más alto. Y tanto es así que hasta quisimos convocar a un brasilero, que ya sabemos lo que son una rata, amarreta. Pero bueno, uno nunca sabe, como hoy quedaron afuera, capaz que... No, pero sabe que yo le tengo que agradecer una cosa a la selección de Brasil, a esta selección de Brasil, sí, y a este partido. ¿Usted sabía que durante el horario de que se juegan los partidos de fútbol del Mundial, los hoteles de alta rotatividad y los prostíbulos de acá de Sudáfrica son tarifa mitad? ¿Reducida? ¿Reducida? Bueno. Yo no he visto el partido de Brasil. ¿Qué va a ver? Sí, volvió hecho un desastre. Guarda, diga la verdad. Y pero no, igual no. Estas cosas no importan. No importan. Porque además todos tienen más o menos, por lo menos los que yo fui, la misma. Vio que en algunos hoteles de alta rotativa hacen como una ambientación de los picapiedra y demás. No sé. Sí. Estos son todos como ambientación chosa. Sí, son todos chozas, piso de tierra. Unos juncos arriba y ya con eso lo arreglas. Y realmente uno no está para mucho lujo. No, uno no le interesa la decoración. Exacto. Cuando va a otra cosa. Exacto. Entonces, pero bueno, me ayudó, me sirvió. Por lo menos descargué un poco de tensión porque estaba muy tensionado por el partido. Y lógico, era una jugada muy, era un partidazo y una pulseada muy difícil también para el equipo uruguayo. Casi no hemos hablado del desempeño del equipo, digo, y estaría bien un poco para refrescarle a la gente cómo sucedió esto. Sí, digo. Pero quizás antes, uh-huh, habría que refrescarle a la gente que hubo un dignísimo representante, una terna dignísima representante del referato también, uruguayo también, que talló altísimo nivel y que fue tan buena su actuación que aparentemente volvieron, porque hoy lo estuve llamando a Jorge para ver si podía conseguir algo de financiación porque ellos le dan unos buenos viáticos, por eso digo, ¿no? ¿Tampoco? No, ya no estaban. Ay, Dios mío, los mandaron de vuelta. No sé, sí, se mandaron un arbitraje espectacular. Sí, acá hay muchas cosas para decir. Primero que nada, los árbitros que están desempeñando la tarea pueden equivocarse, eso es natural. Y además ellos no tienen una televisión cerca. No andan con televisión en el bolsillo, andan con tarjetas, sí, con las que imparten justicia. Entonces es muy fácil para el hincha que está cómodo mirando el partido en su casa ver la reiteración de la jugada y ahí expedirse, claro, sobre más, la jugada. Tener en cuenta que la FIFA prohibió también la repetición de la jugada en la pantalla gigante. O sea que el hombre está desguarnecido. Está totalmente desprotegido. Está él y los 22 jugadores. Claro. No es fácil. Y fíjese, imagínese el Lilliman. Llega a donde tiene que estar. Mira la jugada y la ve. Pero si va muy rápido, se complica. Porque a veces la jugaba más adelante que el Lilliman. Claro, pero además muchas veces el jugador... esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Y Uruguay en ese sentido ha sido bastante respetuoso del ritmo de juego en velocidad del Lilliman. Claro. Hay veces que los jugadores corren a una velocidad que eso es imposible. No son, son jueces. No están entrenados para están jugar. Están entrenados para ser jueces, no para ser jugadores. Entonces, si el jugador torpemente apura la jugada, si el línea no llega, no llega. Y peor cuando son pelotazos, con la Yabulani esta que vuela, que es un cohete. Pica y no se va para cualquier lado. Y le tira un balazo ahí al arco. Y ya vaya a saber si el hombre vio si entra o no entra. Pues es imposible. Y aparentemente hubo alguna polémica con el arbitraje de los uruguayos. No, nosotros no tuvimos oportunidad de ver el partido. Estábamos en otra cosa, claro. En fin, no eran los momentos que estamos hoy. Claro, hoy estamos yo creo que hay una cosa que hay que decirle a Warren. Nosotros la estamos pasando bien, amigos. Mm. Hoy estamos mal, pero les garantizamos que este mes que hemos estado aquí en Sudáfrica la hemos pasado bomba. Quizás eso haya provocado que nos desfinanciemos estos últimos días. Es imposible. Pero... porque no pensábamos, vamos a decir la verdad, el cálculo nuestro era que hoy volvíamos. Claro, exactamente. Entonces, por eso es que surge... Entonces, gastamos... ¿Cuánto tenemos que gastar por día? Tanto. Claro, traca. Y ahora resulta que nos tenemos que dar... Una semana más. No, es más. Sí, es una semana más. Porque claro. En uno de los cuatro lugares vamos a quedar. Por eso le digo. Entonces, digo... ese es el momento, digo. Pero no están tampoco. O sea, que tampoco nos pueden prestar plata los jueces uruguayos. Yo te digo la verdad, a mí me parece que la última esperanza es el equipo mismo, ¿no? Nosotros sí, estuvimos alentándolos, nos vieron además muchas veces. Nos pasaron, al lado del carro de Pancho pasaba el ómnibus y nosotros saludábamos. Exacto. Y ellos nos reconocen. Por eso, ya nos vieron. Sí. No es la primera vez que decir... A mí se me hace difícil acercarme al jugador y pedirle plata así como así, porque sí. Pero ya ahora ya con la confianza que hay, es otra cosa. Es otra cosa. En Kimberley somos conocidos hasta de la población local. Por eso le que digo. Que nos quiere, pero no tienen plata. Son todos los muertos de hambre. Entonces, y uno no puede, tampoco está acostumbrado a bajar el tren de vida. No, y es malo. Porque se acostumbra. Entre la distancia. Y terminar así. Viajar para sufrir, ¿no? A eso nos quedábamos allá y lo hacíamos toda la cobertura por televisión. Claro, cómodo. Así es facilísimo. Sí. Así cualquiera se llena la palabra, llena la boca de palabras. Sí. Pero en fin. Una pena lo de los árbitros uruguayos. Creo que de todas formas tallaron por todo lo alto. Claro, ahí está otra vez el tema de la FIFA. De esta manera se evita absolutamente la posibilidad de que la terna uruguaya lo evitara Uruguay. Flechando la cancha. Claro. Totalmente la flecharon, porque hay una cosa que hay que decirlo. Son jueces buenos, son imparciales. Jamás hubieran cobrado una falta que no correspondía, aunque favoreciera a Uruguay, porque tiene una estatura de juez. Claro. Acá vimos como que al referato uruguayo lo han menospreciado. Es verdad, lo han barrido abajo del césped sintético de la FIFA, que en la parte de arriba tiene mucha mugre, pero a los uruguayos los tiraron para abajo. Eso quizás fue el primer zarpazo. Hoy trataron de dar el segundo y no pudieron. Tengo miedo por lo que viene. Tranquilo, tenemos que estar tranquilos y tenemos que nosotros transmitir tranquilidad para la gente que está en Montevideo. El próximo partido va a ser el martes contra Holanda. Yo no sé a esta altura si conviene prepararse para el festejo o seguir festejando desde ahora hasta el martes a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde. Todo depende del resto de cada uno, Flavio. Yo no sé si se puede hacer una regla general, porque hay gente que lamentablemente tiene necesidad de trabajar. Y el lunes... ¿Pero quién le va a decir algo? ¿Quién le va a decir algo? Hay gente mala, Flavio. Hay gente mala. Sobre todo los dueños de las empresas son muchas veces malos. Recuerde todas las veces que hemos ido a golpear las puertas de las empresas y los dueños no nos las han abierto. Es verdad. Son malos muchos, son malos. Están todos en la Cámara de Industria, casi todos. ¿Usted piensa que sí. la gente no va a dar asueto al personal desde acá? Porque... ¿Hasta que termine el campeonato? No. Sí, yo creo que es lo que correspondería, porque ahora queda el partido del martes. Este partido cayó viernes. Está, todo el mundo trabajó bien. Está. Ahora se viene un partido importante. Claro, ahora sí estamos definiendo. El claro, lunes le queda el lunes ahí a medio camino, no sé, yo diría de ¿sabe qué? Proponerlo como feriado nacional. Si no es a todos, a los empleados públicos. Claro, por lo menos. un laborable. Pero, ¿sabe que el tema pasa por la mente del empresario? Si el empresario se sienta pensando, ¿me van a rendir hoy y mañana los muchachos? No me van a rendir. Van a estar pensando en esto, en lo otro, que esto, que la jugada, que aquello, que otro. El lunes van a llegar, se van a poner a hablar de todo lo que pasó. Lunes es el día de comentarios. Sí, y por lo menos las tres cuartas partes. Y una cuarta parte del lunes hablando del partido que viene. Y la mañana del martes hablando del partido de la tarde. No. Es ganar plata. Es ganar plata. Porque uno gana plata y queda bien. Claro. Y el empleado después le trabaja, después de, no esa semana, porque después del martes le ganamos a Holanda y tenemos que estar comentando un poco lo que es la final, claro, ¿no? Mentalizados para la final. El domingo, ¿no? Pero quiero decir, a partir de la semana, una vez que son campeones, no el lunes, después de ser campeones, porque es obviamente hay una ahí semana, sí. Hay una semana que va a ser difícil. Pero después de eso, ya ahí no hay quien lo pare al uruguayo. Claro. Si puedo, porque además va a recuperar todo. Claro. Porque si soy campeón del mundo de fútbol, yo soy campeón del mundo de torno. Y le tornea lo que sea. Exactamente, no se va a querer quedar atrás. No. Yo creo que hay una muy buena oportunidad también el martes, si el partido se realiza a las 3 de la tarde, de que volvamos a tener el lugar, el sitial de privilegio que merecemos en el tema del asado más grande del mundo. Yo, esto es un poco apresurado, pero si bien se pudo organizar, me decían, en la Plaza Independencia, poner una pantalla gigante, esta es una iniciativa fabulosa de nuestro amigo de todos los tiempos, Nacho Suárez. Es verdad. Que hoy llevó adelante. No se lo confundan con Nacho Álvarez. No es lo mismo. No, Ignacio... Es Nacho Suárez, el peladito, el chiquito peladito chiquito que transpira. El chiquito de bigotito, el hombre que inmortalizó la famosa canción interpretada, entre otros, por Zita Rosa, Los Boliches. De verdad. Comunicador de primera. Ciudadano ilustre. Sí. De nuestra ciudad de Montevideo. Ilustre, además, por la lustrosa... Una frente larga. El que llevó adelante Estudiantina. También. Donde surgió Jorge Doprado, por ejemplo. Y podemos decir que de allí surgió el Candón Bebit. Bueno, un preclaro. También tuvo otro programa que ahora no me acuerdo, en Canal 5. Ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, todo el mundo No era Café Versátil. No. Pero andaba ahí. Esta persona llevó adelante la iniciativa de poner las pantallas gigantes en la Plaza Independencia. Creo que estamos a tiempo. Creo que las puso en más de un lugar, No sé si él estuvo... Sé con certeza que estaba al frente de lo de Plaza Independencia. ¿Y eso era un emprendimiento oficial o un emprendimiento privado? Un emprendimiento... mixto, creo que era. Oficial y privado. Esos emprendimientos que tienen olor raro. Que le daba que todos los alimentos no perecederos que se pedían para concurrir iban a ser donados a ONGs que se encargaban. O sea, quedaba todo ahí. A Nacho también le podemos pedir plata, pero hoy está festejando. Claro. A ese lo conocemos Nacho, putañero, toda la vida lo tenemos, pero de todos los... Pero a veces que nos encontramos en la sala de espera, por Dios. Por eso. Plata, es que nosotros si quisiéramos plata desde Montevideo, es levantar el teléfono. Claro. Pero no queremos. Pero además, el problema es que no van a aceptar plata uruguaya acá. Claro. No aceptan. El tema ese. Lo mismo un giro hábitat. Pueden hacer, pero no es lo mismo. Acá no nos sirve para nada. No, y eso que yo tengo la tarjeta de los bacanes. que también me la rebotó el coso electrónico. Por eso, estamos sitiados. La del Club El País me la rebotó también. La del espectáculo, un coso espectacular. Yo tenía me la rebotó la también. La del Gianti, nada. La del disco, nada. ¿Se acuerdan el otro día que quisimos sacar entradas para el partido con la de Socio Espectacular? Tampoco. Corre. No, acá estamos aislados. ¿Y eso que el fútbol anda bien? Por eso, y está jugando Uruguay. Sí. O sea que está jugando la selección. No, debería... pero parece que la FIFA es una reglamentación de otro mundo. De otro planeta. Sí. De otro planeta. Se llevó a cabo esta iniciativa. Hoy también Mujica nos comentaban, miró el partido en compañía de Lucía Topolansky y el ministro del Interior, Bonomi, que ayer realmente se ganó la simpatía de todo el pueblo uruguayo, porque dijo, si hay huelga policial yo declaro la esencialidad del servicio y se acaba la huelga. Y así es ser ejecutivo en este país. La policía, el ejército, son, o las Fuerzas Armadas en general, nosotros lo sabemos muy bien porque tratamos mucho tiempo con ellos, son organismos donde hay una verticalidad absoluta. Y donde se resquebraje esa verticalidad, se desarma. Hay un desarmamiento. Y lo que nosotros no queremos, si hay algo que el uruguayo no quiere, es inseguridad. Totalmente. Estamos acostumbrados a vivir seguros. Claro. Estamos acostumbrados a vivir bien. Si mañana uno de estos órganos deja de desempeñar su tarea, estaríamos en un grado de inseguridad. O sea que no quiere nadie. Nadie la quiere realmente. Ni estos que dicen que van a hacer huelga, en el fondo ellos creo que repensaron su actitud y depusieron esa medida que, yo creo que, fue, que se ganaba la antipatía además de toda la es gente. Es como cuando uno juega al póker y entonces hace que quiere que hacerle creer al otro que tiene más cartas que las que tiene. El asunto es que se lo va a creer realmente. No es tan así, no es tan fácil, si no todo el mundo sería millonario. Y somos pocos los millonarios. Y así como debe ser. Claro. Así como debe ser. Si no, ¿qué gracia tendría? Si no, ¿cómo? Digo, siempre que haya muchos millonarios, tiene que haber alguien que sea más millonario que el otro. Si no, me emparejá para abajo. No está dando. Vamos a escuchar un tema más de música. Bueno. Warren. Vamos a apelar al sentimiento de fiasco. Le vamos a pasar algo de un artista que él mucho disfruta. ¿Ah, sí? A ver si viene el girito por ese lado. Bueno, está bien. Dedique su disco. Don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. Yeah, Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano portovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 16 años. ¡Toto! ¡Toto! ¡Toto! ¡Toto! Se va. Mira que le matamos el hambre, ¿eh? Pero nada más, ¿cuántas veces dijo que éramos amigos y que... Sí, pero cuánto. Eso era cuando nosotros pagábamos la vuelta. Ahí éramos todos amigos para siempre. ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Cuántas veces nos dijo? Pero ahora no somos más amigos. Está bien. Bueno, continuamos, o sea, amigos. Algunas cosas cuando volvamos a Montevideo vamos a desenmascarar a más de uno. Totalmente. Seguimos acá en la Casa Uruguay-Sudáfrica, ya con un marco de público un tanto menor. Se han ido y nos quedan los platos por delante. Sí, y en la latita, simpática latita que habíamos puesto en la puerta que decía chica, el último que pasó la vació y se lo llevó. Y había plata. Y había algún billete. Bueno. Así que bueno, ahora tenemos que lavar todo. Y los baños. Porque esa era la condición que teníamos con la Casa Uruguay-Sudáfrica de mantener la limpieza local, y hoy ya no pudimos traer a la gente de limpieza, la vamos a tener que hacer nosotros. No, más remedio. Por suerte, le compramos todos los implementos a tiempo. Cuando había plata. Claro, están. Pero bueno, va a ser un poco más trabajoso. Tenemos que decir también, esto nos duele mucho, que nos llamó en el momento de la música el maestro Tavares y nos dijo que tampoco se acercaba acá ni los jugadores. Los tiene, porque dice no, porque está, pidió disculpas, siempre muy educado. Sí. Estoy concentrado por el partido con Holanda. Digo, nada de desconcentración se podía provocar trayendo o mandando de repente unos pesos. Claro, por alguien, lo mandan por un cadete. Claro. Se está haciendo de negritos que uno le da dos mangos y salen corriendo para hacer lo que sea. Por eso le digo, no sé, estamos realmente en una situación un tanto precaria. También hay una cosa, los jugadores probablemente... Anímicamente, no tengan... Yo no estoy bien, le digo, guarde, sí, a raíz de todo esto... Pero hay un tema que quisiera salvar un poco la responsabilidad de los jugadores, que seguramente ni siquiera tienen dinero ellos, porque es parte de la psicología de las concentraciones que los jugadores no puedan salir por ahí a comprar cosas y todo eso. Entonces no pueden tener dinero. Están pelados. Comen todo, hacen todas las cosas que tienen que hacer, pero nada más. Yo el otro día tenía ganas. Es un sufrimiento venir para un mundial para muchos de ellos, porque ni siquiera se pueden llevar regalos. Por ejemplo, son de free shop. Los cosos de mexicano y todo eso son de free shop. Son todos de free shop. Sí. El otro día, no lo habíamos comentado, el otro día tuvimos oportunidad de asistir a el asado que organizó la selección celeste, y queremos agradecer muy mucho a INAC, que para un asado de 40 personas envió 1000 kilos de carne. No faltó. No. Dio ahí. Dio, e inclusive ahí se aproximaron algunas ONGs y fueron beneficiadas, porque claro, la carne es perecedero, justamente no puede quedar ahí. No puede quedar. Además, es una zona. Porque pueden venir leones, hienas. Y eso llama. Fieras, llama a los bichos. Llama a los bichos. un detalle no menor de... No, la color blanca. Lo que pasa es que no se puede embarcar menos de eso. Claro, no le justifica el flete. Claro. Entonces le llegó 1000 kilitos con mismo abundante, pero bueno, eso ya pasaron los días. Digo, ya pasó. Y ya no quedó nada, entonces seguimos en la lucha. Otra de las cosas que ¿qué va... ¿Qué pasa, Flavio, si nosotros no podemos transmitir el viernes que viene porque nos morimos de hambre? Bueno, o nos comimos mutuamente. O nos comieron los leones. Nos comieron los leones. Yo no sé. ¿Puede seguir existiendo el Uruguay? Yo creo que no. ¿Le vale la pena a la selección ganar más partidos? Sí, ¿en qué sentido? Acá es una causa, ya a esta altura es una causa celeste. Claro. Abatir el hambre de Monóculo. Tómenlo como el hambre quiera. De otra cosa, usted tiene un problema de salud. Sí. Una enfermedad de transmisión aparentemente sexual. Exactamente. Que no está curada. Tengo que estar con el organismo con buena defensa. Tiene el órgano mal. Estoy así. Cuanto más sin tratamiento, más peor se puede poner. Más débil, claro, más vulnerable. Yo decía, no, yo estoy bien pucheriado. Con yogur no lo arreglamos. Claro, para el bicho estoy preparado porque estaba bien pucheriado. Sí. Pero ahora yo no sé, mañana no sé qué me pueda pasar. O sea que acá, lamentablemente, a través de la sala de chat, lo único que vemos es saludos. Saludamos también a Chimbo, que ingresó hace un rato, pero no vemos, por ejemplo, no vemos la Alfonaza. Causa. Alfonaza no lo vemos. No lo vemos, no vemos la causa, tampoco no. Ya puesta en Facebook funcionando y acumulando el click, porque eso también de todas formas nos ayuda, porque uno le llega con la causa y con unos cuantos clics. Y acá los sudafricanos le entra por el, sí, le entra por ese lado. Sí. Porque son... Están acostumbrados a vivir con el subdesarrollo de todo lo que los rodean y que lo vienen a manguear siempre. Entonces más o menos entienden el mecanismo. Pero de uno de buenas a primeras, presentarse así de cuerpito gentil... Claro, y además, rubio, blanco, como somos nosotros. Exacto. Ahí siempre... Nos dice, pero vos siempre... sos millonario y me venís a pedir plata. Siempre algo de rencor quedó eso, sí, sí, a raíz sí. de la triste participación de Mandela. Es verdad, fue lamentable. Si hubieran seguido como estaba antes... No nos hubiera pasado no esto. No nos hubiera pasado esto. Porque hubiéramos podido hablar con los señores de nuestro color, les hubieran planteado la situación, ellos nos hubieran comprendido inmediatamente. Y si pero no... ¿a quién no le pasó el tema del flujo de caja, digo? Claro, no, parece que ahora son todos, están en otra, ya que sé. Están agrandados. Están agrandados. Al final no sé si fue bueno que ganara Uruguay. No sé si fue bueno. Sí, a nosotros nos perjudicó. A nosotros nos perjudicó. Nos perjudicó el presupuesto, nos está perjudicando la salud. Estamos. No sabemos si vamos a estar el viernes que viene, sí, lo decimos no, claramente. No. Y la verdad, hay que decir la verdad, ganó de puro pedo. Sí. Porque. Lo vieron ustedes, el partido, el penal que hizo fue un robo. Totalmente. Porque el penal ese de Suárez es una cosa que no se puede admitir. Que un jugador de fútbol agarre la pelota con la mano. La mano es para las nenas. Eso me lo enseñaron de chiquito. La pelota es para el pie. Los que la agarran con las manos son las la nenas. Nena. Claro, por eso está el voleibol femenino y por eso está el básquetbol femenino. El femenino, claro. Lógico. Son cosas así. Entonces, un jugador de fútbol jamás puede, no siendo el goalkeeper, meter la mano. Claro. Cosa, lo defenestra a Suárez como jugador y como ser humano y como uruguayo. Exactamente, un triunfo que también tenemos que decirlo en tren de ser sincero, está viciado de nulidad. Absolutamente. Desde el momento en que el juez benefició a Uruguay permanentemente... Flechó la cancha. Flechó la cancha. Cobrando, digo, muchas veces cobrando foul a uruguayos para enlentecer el partido. Claro, porque esa es la porque estrategia. Evitó la ley de ventaja. Totalmente. Totalmente. Entonces cuando se iba el sudafricano, FAU de Uruguay. Ahí va. Ahí lo frenamos. Se iba el sudafricano, FAU de Uruguay. Y estuvo bien el cambio. Lo habíamos dicho, nosotros no queríamos un juez inglés. Un juez inglés podía actuar por despecho. Sí, pero este lo que pasa es que vino por despecho porque venía caliente por la eliminación de Lobrazuca, porque lo siente como parte de eso. Lógico. Le tira el barrio. Y no soporta que Uruguay sea superior a Brasil. Entonces está... No frena. No frena, pero. No favorece. Pero igual, fue realmente paupérrimo. Sí. En general, la actuación de la selección uruguaya, que se enfrentó a la selección a de un nada, país, no sobre jugó con todo, nada. Subafricano, pero, pero de última. Yo estoy con ganas de ver Uruguay que le gane a un país. contradicción futbolera. Porque eso entiendo ahora, como por país. Ejemplo, el que viene con Holanda. Holanda. Eso no es partido. No ganó nada, nunca no ganó nada. Tampoco. O sea, segundón acá, de toda la vida. Por eso, entonces todavía no se ha visto a Uruguay enfrentado a rivales que impongan respeto. Que claro. Uno diga, la pucha, estamos frente al caso de Francia. Francia totalmente desdibujado. Francia vino con las colonias. Por eso. Lo sacó los de la cárcel de la Isla del Diablo. Que no querían venir los franceses. Papillón. Sí. Y los mandó todos pagar. Se sacaron la plata de donde la tenían guardada y se pusieron a jugar al fútbol. Después, México. México no. México no existe. Después, Sudáfrica. Otro. Locatario. Ay, el locatario, por favor. Lo único que tenían era la bubucela. Exacto. Que además ni siquiera las hacían sonar. Era todo truchada. Todo truchada. ¿Y qué hay más? Y después este otro... Y lo de hoy. Y se acabó. Cuatro partiditos de porondanga. Le digo la verdad, a veces hay que repensar un poco esto del fútbol. Si vale la pena fanatizarse tanto. Corea del Sur. Ya ni me acordaba. Corea del Sur. Corea, por eso. Para Corea campeón del Mundial de Mikado. Pero después que se olvide. No, que no compite gente, a nada. Gente que además estaba viviendo bajo una dictadura feroz. Totalmente. Vestida de democracia. No, o sea, Uruguay realmente está en el mismo lugar que cuando entró el Mundial. Totalmente. Último entrando de garrón. Es verdad. Con el pase libre. En un invento. En otro momento Uruguay no hubiera clasificado para el Mundial. No. Hubiera dejado pasar. Y además los resultados no estaban dando la razón. Es un mundial entrenada. Es mundial de morondanga. Todas las grandes potencias no están. Claro, tiene un sabor latinoamericano, pero eso, que puede ser muy simpático para el sudamericano, en definitiva desvirtúa lo que es un campeonato mundial. Claro, pero imagínese. Donde estén todos los continentes representados. No hay nada. Esto es una sacandanga, un sacandongo. Esto es un campeonato de barrio. Esto es un campeonato de fútbol 5. Y tiene menos emoción, le diré. Sí, pero imagínese, esto es un campeonato que tiene posibilidades de llegar a la final Paraguay. Paraguay. Y jugando 7 partidos. Diga, 7 partidos no se puede ver nada de un equipo. Un equipo en menos de 40 partidos no puede sacar. Pero por algo está el campeonato uruguayo, claro. Así lo determina. Que ¿no? Tiene una apertura, una clausura, empieza con la clausura y termina con el apertura. Y después hay final, llegado claro. Al caso. Esto... ¿Están con los play-offs? La organización del fútbol uruguayo está muy por encima muy del verdadero fútbol uruguayo. Está muy adelantado. Realmente deja como un retrogusto amargo el triunfo de hoy. Creo que el uruguayo no debería embanderarse tanto. Y no lo ha hecho. Porque uno mira la calle y está todo muerto. Creo que la decepción fue tan generalizada que la gente apagó la televisión y se fue a dormir. Y no es para menos. Es que es lo que teníamos que haber hecho nosotros. Y bueno, ¿no? Pero nosotros tenemos que trabajar. Esto es de lo que vivimos. Es por eso, es la responsabilidad que uno asume y realmente a veces se cuestiona para qué. Si después, cuando uno tiene un traspié mínimo, todos son sombras, todos son olvidos, todos fueron, capaz que después vemos, me llamás, yo te llamo. No sé, yo lo único que espero que una vez que salga campeón Uruguay, que realmente también no uno no puede pensar otra cosa, porque le toca a los rivales que le vienen arriba. Y sí, pero no son... mire que si sigue jugando como jugó hoy, no le aseguro nada. Porque el gol de Forlán, que tanto se llenaron la boca, si no fuera por la Yagulani, si hubiera sido con una pelota cubilla, no, pues, o con una 5 aro... El golero estaba mirando para otro lado. El golero no vio el córner que se hizo, que le pasó la pelota entre la pata. Era de juguete. Es el tercer golero en el cuadro que juega en Inglaterra, el tercer golero. Es de soplagol. La verdad que este partido fue un regalo y costó un triunfo. Imagínese jugar ante alguien que esté medianamente armado. Algo. Un poquitito. Nada del otro mundo. Yo la veo muy brava. Digo, es lo que yo creo que se llegó a más de lo que se debía. Y esto le está haciendo mal al fútbol. Sí. Porque está haciendo vestir a Uruguay de ropas que no le corresponden. Es una inflación. La inflación del fútbol uruguayo. La inflación del fútbol uruguayo. ¿Eso qué va a hacer? Que aumente los precios de las entradas, que a los cables le cobren más caro pasar los partidos. Entonces lo que van a hacer, van a cobrar más cara la cuota. Todo va a ser en perjuicio de la población uruguaya. Todo esto que está haciendo ahora, esta selección va en contra de Uruguay. Exacto. Hay que tenerlo bien atento. Y en el momento que algunos, porque siempre no va a faltar, algunos estén organizando alguna cosa porque viene Uruguay campeón, bueno, tener una actitud ciudadana de respeto, de mesura, de mirarlo por la televisión, tranquilo, no salir a la calle, hay que trabajar, el horario es totalmente impropio de los partidos, 3:30 p.m, realmente no lo ha podido ver nadie, los partidos hasta ahora. En general se ven los resúmenes en los informativos. En los informativos a la noche, y eso ha provocado que muchas veces, me lo comentaban, tiren cohetes la gente cuando se entera de cómo salió el partido en el informativo de las 8. Hasta ahora la cosa está ahí, está chumingué. Está ahí. No, no, es un mundial de bajo nivel en general y Uruguay acompañado ese bajo nivel y se mantiene a flote. ¿Con jugadores? Y los jugadores. De secundaria. Yo no sé, en Europa son las grandes estrellas, los grandes fenómenos. ¿Pero quiénes son? Vienen las y juegan estrellas acá. Y, Forlán. El Pichichi. ¿Dónde? No escuchó la canción que le hicieron una canción para el Atleti. Pero por eso, el equipo de Torrente. Claro. Poco serio. Después, Suárez, goleador en Holanda. Sí. Vaya mérito, Holanda. ¿A quién le ganó Holanda? Sí, lo que pasa es que allá juegan con suecos. Claro, y ahí, claro, este de pie descalzo, se mueve mejor. Y después, ¿quién? ¿Muslera? Muslera, yo no sé si juega en Cerro, en Nacional, en Peñarol, no sé. Si juega en alguno de estos, está de suplente, porque yo no lo vi en todo el año. No, en el creo campeonato que está uruguayo. En Italia. Pero no sé si juega. Pues debe ser suplente. Segundo, tercer suplente también. Victorino, el padre. Campeonazo. ¿El tío? Lo mismo, el padre, el tío. Está discutido el tema. Es un tema que en el barrio del Cerro se discute mucho. Sobre ese tema. Pero y se nota porque él está conflictuado permanentemente y patea la pelota para cualquier lado. Cavani. Bueno, ese es el hijo de la directora de cine, de Liliana. Que lo tuvo sola. Exacto. Fue eso, que esos caprichos que hace la claro, mujer. Quiero tener un hijo, no me importa. Ese está más intelectual, ese está de poeta, romántico, y no hace nada. Después. Palito Pereira no jugó. Se cansó. Ese se cansa. Lugano, el lesionado. Godín se lesionó. Lesionado. Yo qué sé. El ruso Pérez. El ruso Pérez, que se ruso puso Pérez, la cosa en la cabeza el otro día. Pero anda a ponerte la bendita. Por favor. Y el otro, el de Peñarol. Egidio. Ese le dijeron, tenemos un agujero en la media cancha, traemos uno y traemos este. Porque... Egidio, uno lo encuentra en una noche en una calle oscura y dice, perdí, toma. Sí, pero hoy los grones se lo llevaban por delante, se lo llevaban puesto. Pero lo eran pasearon. Grones de verdad. Lo pasearon para arriba. Este Egidio es grones de allá, de Uruguay, no es del África. Lodeiro. El nombre de almacenero, no puede jugar al fútbol. Lodeiro, por favor, vamos. Tavares, seamos serios. A esta altura del campeonato. Yo sé que a esta altura es difícil cambiar la integración de la selección. Es más, probablemente los reglamentos no lo permitan. Pero debería hacerse alguna acción para demostrar que hay una intención de cambio. Por lo menos que quede manifiesto. Claro. Si después mañana la FIFA dice no, ahora ya es muy tarde, bueno, está. Hay muchachos, por ejemplo. Pero nosotros tenemos nuestra selección. Claro. Pero que hasta ahora la hemos mantenido por respeto, no la hemos nombrado. Pero acá hay jugadores que sí nos representan como uruguayos, sobre todo. Porque además fueron elegidos. Exactamente, y además hay que sentirse uruguayo, no basta con ser, como tener el pasaporte. Y la tenemos acá. Vamos a repasarla rápidamente, Warren, para sí, que sí, quede vale bien claro y que quién, quede... quién propone a quién, claro, y en cada instancia de este juego, de este campeonato que realmente dura muy poco. Es muy, menos, no se puede definir nada. No se define la vida de una persona en un mes. Por menos eso, un campeonato mundial de fútbol. Que es lo más importante. Claro. A ver si salta acá. Tenemos Daniel Astori. El 10, número 10, cerebral. Exactamente. Maneja Luis. Luis Alberto Lacalle, un estadista. Vivo. Pícaro. Vivas, picarón. Pícaro. Pícaro. Entrando. Se escapa y saliendo por la punta derecha. Se escapa por la punta derecha. Pedro Bordaberry, un defensa. De contención. Un 5. Recio. Un center forward. Exactamente. Seguimos. Sergio Puglia. Puntero. Puntero y... ¿Derecho o izquierdo? Él le va para... Las dos puntas. Él no tiene problema. Seguimos repasando. Y con una cultura que qué le voy a decir. Edgardo Ortuño. Bueno, con este nos ganamos la localía. El ariete, exactamente. Ya. El local, realmente. Que hace confundir a el equipo. Daniel Astori, ya lo habíamos mencionado. Pero estábamos tenemos, que estamos que viendo... Le decimos a la gente, estamos viendo el slide de las estrellas figuritas de álbum. Las figuritas del álbum de Monóculo. Ana Olivera. Jugador fantasma. Jugador fantasma, un jugador que no estaba y apareció. Exactamente. Y eso mismo se puede dar en la cancha. Claro. Cuando nadie lo espera, ¡pum! Cabecea y gol. Abigail. Con Abigail, los huevos bien puestos. Abigail con los huevos bien puestos, con todo bien puesto. Desequilibra cualquier defensa. Rafael Michelini. Bueno, hoy que hablábamos del torno. ¿Qué más? ¿Qué exactamente le vamos a decir? Un maestro. Daniel Martínez. Un ariete. Hoy lo mencionamos. Otro delantero también de fuste. Uno que estaba un cabezazo, y no estaba. Un cabezazo y a otra cobrar cosa. Daisy Turner. ¿Qué podemos? Es la que pone el orden. Disciplina en el equipo, orden, estructura, juego colectivo. Claro. El piña. El piña. La cuota de picardía. La picardía, el desorden, sí, pero el desorden estructurado. Y creo que no nos olvidamos de nadie. Y el Pepe Mujica. Y Pepe. Para el final. Pepe, por para, favor. Pepe es que desequilibra, es ese que... En 10 segundos le desequilibra el partido. Que le dice una cosa y le hace otra. Mira para uno, va para vos, pum, se la pasa a Daisy. Va para vos, pum, se la da a Olivera. Por favor. Nosotros lo propusimos antes de que este campeonato comenzara. No fuimos tenidos en cuenta y hoy estamos viendo lo que está pasando. Lamentables consecuencias. Exactamente. Warren, yo no sé si usted tiene algo más para agregar. Escuchamos un poco de música y después hacemos un cierre. Sí, bueno, nuevo llamado a la solidaridad. Si ustedes nos quieren bien, mándennos plata. Es más, si nos mandan plata y sobra, se la damos a las ballenas. Lucy. patas heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! ¿Querías algo así? ¡Toma! ¡Atento! Y vamos, vamos, vamos, Uruguay, vamos a salir campeón. Y con el... Y claro que vamos a salir campeones. Si, estamos si somos ahí, el mejor. Si estamos ahí, si somos, somos el mejor equipo. El MAM bloque. Eso. Eso, arriba las palmas, amigos. Estamos a dos partidos. A un partido de la final. A dos partidos de ser campeón. Sí. A dos partidos de ser campeones. Y con esta banda musical nos despedimos en el día de hoy, redoblando el esfuerzo celeste más que nunca, porque nos sentimos más celestes que nunca. Porque la selección le demostró al mundo que Uruguay somos un país maravilloso. Exactamente, y que podemos no clasificar en todos los mundiales, pero cuando vamos con ganas, hacemos roncha. Ahí estamos. El martes el país se paraliza. Monóculo también. Nuevamente, porque bueno, si bien es un partido de rutina, como lo dijimos más de una vez, hay que jugarlo. A los trámites hay que hacerlo. Exactamente, y el próximo viernes ya en la previa, directamente de la concentración celeste. Dejamos ¿sí? atrás la Casa Uruguay-Sudáfrica. Si llega el giro. Redoblamos esfuerzo e intentamos por la positiva. Por la positiva. Basta de quejarse. Nosotros no nos gusta quejarnos. Algunas veces lo hacemos mínimamente. Cuando no hay más remedio. Pero ahora estamos en positivo y estamos mirando para adelante lo que es a un Uruguay campeón. Exactamente. Algo que costó una hazaña histórica. Ya hoy estamos... Celebren ya los uruguayos. Hoy pueden empezar a festejar porque ya esto es una fecha histórica para los chiquitos, para la familia, para quienes han hablado del triunfo de 1950 y nunca lo han vivido. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está, chiquitos! ¡Festejá! ¡Tirá los cohetes! Papito y los cabezudos, ya estamos viviendo ahora ese momento. Salgan a la calle. Exactamente, no se queden en su casa, no sean aburridos. Hoy, si no hubiéramos tenido a nadie escuchándonos, estaríamos contentos, porque sabíamos que estaban todos festejando. No fue así. Ahora, entonces, a partir de ahora. Festejar ahora. A partir de ahora, festejar hasta que sea la hora que sea. Nosotros estamos en una verdadera fiesta con algunos problemitas mínimos. Que vamos a resolver. Que vamos a resolver porque confiamos en ustedes. Y si cada uno se rasca el bolsillo y el corazón, nosotros estamos el viernes que viene. Nada más, Warren. Solo dependemos de ustedes. Exactamente. Hasta el próximo viernes y vamos a escuchar de nuevo esta canción que ya nos dio una alegría y ya nos está dando la otra. Es verdad. Y nos vamos con esto. Nada más. Viendo, hay una posibilidad. Pero que no sea el boludo, que le tiramos todo para arriba de nuevo al maestro. Sí, y... pero viste cómo es. Ahora estamos en manos de él. Pero que ponga, que se ponga. Yo creo que mira, el tipo es bien. Loco está escuchando de... ahora, ¿no? Sí. ¿Sí? Dijo que para levantar el sol y agitar nuestra bandera. Entera, grite Uruguay campeón.